Bienvenidos, Fórmula Los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios es viernes mojado. ¡Qué manera de llover! Ahora sí ha llovido toda la tarde. ¡Qué rico, qué bueno! Así baja la temperatura. Quédese con nosotros. Tenemos un programa sensacional para usted. Arrancamos el programa escuchando Invisible. Esta canción que fue nominada al Grammy de Pat Benatar es de su sexto álbum de estudio, Seven the Hard Way. Esto es de 1985. Buena música, ¿cómo no, Pat Benatar? De tu época, ¿no? Ah, ahora me dices que no. No me acuerdo de esta canción. Ah, que eso es diferente, pues sí. Esta cantante... ¿No la conoces? Pat Benatar. Válgame Dios. Pero bueno, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado de la nube conectado. Se quedó atorado por la lluvia, pero en la nube, así es de que... En la nube que nos está trayendo agua. No, en internet, allá está conectado Ricardo Tapia. Le mandamos un saludo. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues ya sabes, Robert, hay que tener mucho cuidado en las calles de aquí, de Yucatán. Sobre todo ahorita que están haciendo arreglos y todo, pues para primero no caer en un embotellamiento y segundo, pues para procurar ir despacio. Recuerde, maneje con cortesía vial, ceda el paso, vaya despacio, váyase con cuidado y así evitar percances. Así es, además es viernes, ya. Claro, fin de semana para disfrutar y no estar ya atendiendo alguna situación que haya pasado, pues mejor vamos a prevenir para disfrutar ese fin de semana. Así es de que a disfrutar el fin de semana, aunque va a ser un fin de semana pasado por agua, tenemos pronosticadas máximas de 34, 35 para sábado, domingo, pero mañana, por ejemplo, hay un 80% de probabilidades de lluvia. Y el fin de semana sí va a estar hasta el lunes. Todo lo que era esta primera tormenta tropical, Beatriz creo que se llamó, que estaba allá en las costas de Oaxaca, pues ya cruzó, la tenemos encima prácticamente, aunque ya como una onda tropical nada más que nos está trayendo lluvia. Pero pues bendita la lluvia, bienvenida la lluvia también porque ayuda para todo. Exceptuando donde se inundan las calles, pero bueno, tenga usted precaución, maneje con cuidado. El pavimento, sobre todo aquí en la ciudad de Mérida, cuando está mojado se vuelve muy peligroso, extreme precauciones de manejo. Pero bueno, Laura, invitado especial, tenemos hoy noche de especialistas, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Robert, Laura, a todos nuestros amigos? Un gusto saludarles, estar aquí con ustedes en esta noche pasada por agua. Chambeando, por lo que veo, todavía andas ahí. Sí, con... sí, sí. ¿Qué harías si no tuvieras teléfono? No, ya se empieza uno a quedar medio loco, ¿no? En estos tiempos ya es una herramienta vital, ya es una extensión tuya, ¿no? De tu oficina, de tus amigos, de tus compañeros, de tu gente de trabajo, de todo. Absolutamente. Fíjate que tú necesitas un asistente como Hermes. ¿A poco no te pareció sensacional? Sí, sí, está muy interesante. ¿Eh? Este robot de inteligencia artificial que tú le das toda la información, por ejemplo, de tu producto, de tu página web, de tu compañía, y lo puedes poner a él a que conteste el teléfono. Y la gente que le haga las preguntas sobre tu compañía, él va a contestar. se llama Hermes. Ayer lo presentamos, ayer aquí junto con Farique Cetina. Y pues yo estoy sorprendido todavía por esto. Yo ya habíamos platicado aquí, hay otra plataforma de inteligencia artificial que se llama Watson, que es de IBM, que está en Estados Unidos, muy famoso el Watson, porque él te puede contestar todo lo que quieras acerca de cuestiones judiciales o de abogados o de leyes en Estados Unidos. Entonces, fíjense amigos, estos son los robots que van a venir a sustituir muchos empleos. O sea, ¿se acuerdan aquel famosísimo 1-800 donde tenías que tener gente para que contestara el teléfono de información de los productos? Pues es Hermes, ahora lo va a poder hacer una computadora. Y además aprende de lo que le vayas preguntando. Entonces, aquí lo importante es, sobre todo en ese contexto de que desplaza a algunos trabajadores, a esos trabajadores hay que capacitarlos, pues porque Hermes va a necesitar asistentes que le estén proveyendo la información. Así es de que no tenga usted miedo, los empleos que son sustituidos por robots de inteligencia artificial, pues van a tener que ser las personas las que asistan a Hermes, ¿no? Y la ventaja es que va a ser desde un punto de vista objetivo, neutral, ¿no? A la hora de dar pues las recomendaciones o la información, claro, porque es la que está. No, o sea, va a interpretar. No va a estar, exacto, no va a haber una interpretación o una manipulación de la información, como muchas veces sucede cuando un ser humano está a cargo, ¿no? Pues así suena que, interesante, ¿no? Arquitecto. Sobre todo en el aspecto de leyes, sí. ¿No? Suena bien. Sí, no, está muy interesante. A ver si ese tipo ahorita de inteligencia artificial ayuda allá a erradicar la corrupción. Ah, pues ahora ya sería sí te mucho soñar, ¿verdad? ¿Cómo estás, Arqui? ¿Cómo vas, Sadasi? Bien, muy bien, Robert. Ahorita con pues mucha fuerza cerramos el mes de mayo. Pues muy muy intenso y igual. Ah, pues sí, estamos a 2 de junio, estás sí, arrancando. Sí, sí. Estamos arrancando. Por eso veo que andas todavía, corre y corre por todos lados. No, pero muy bien, o sea, muy bien realmente. Ahí en los tres desarrollos está viendo pues muy movimiento, mucha gente que se está acercando a conocer. De hecho, en este mes de junio vamos a ya invitar a la gente que conozca cómo quedó en Los Héroes, cómo quedó la Casa Mayapán. Quedó muy bonita ahorita, que ahí la tenemos ahí con nueva decoración y toda la cosa, para que la gente vaya a ver y como lo hemos platicado, ¿no? Viva la experiencia, Sadasi, de ir, recorrer y decir, oye, ya me vi. Así sí, quiero, porque eso, ¿no? Es importante. Porque, ¿no? Mira, cuando estás comprando una casa, pues sí te puedes dar mucha información, te la pueden dar en un video, te la pueden dar por correo o te la pueden platicar, ¿no? Pero siempre el ir y conocer físicamente el desarrollo, creo que es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a recorrer el espacio y el espacio es para sentirlo. Entonces es la mejor manera de que lo puedas hacer. Y ahorita tanto en Los Héroes como en Los Almendros, también en el modelo Flamboyán lo tenemos recién redecorado y toda la cosa para que la gente, ajá, vaya y lo vea, ¿no? Realmente son modelos que no los teníamos que son nuevos, son recientes, son modelos relativamente que ya teníamos, pues le estamos dando allá un refresh, ¿no? Entonces para que toda la gente vaya a Los Héroes, vaya a Los Almendros, digo, en América seguimos con todos nuestros modelos también caminando muy bien, pero que se den una vuelta, que pregunten por el modelo Mayapán en Los Héroes y por el modelo Flamboyán en Los Almendros. Para el Mayapán es el que tiene ya la nueva distribución de la cocina con el comedor. Sí, o sea, es de sala-comedor separado. Ok, sala-comedor separado. De dos niveles, ¿sí? Dos niveles con dos baños completos, ¿no? Ajá. Entonces, y tiene un acabado nuevo que se le puso ahí en el muro que divide entre el comedor y la cocina, ajá, que quedó muy bonito. Realmente ahí es para que la gente vaya, lo redescubra, ¿no? Lo redescubra. Yo creo que esa es la parte y se enamore, ¿no? Mire, nosotros cuando llegamos a transmitir desde alguno de los fraccionamientos de Sadasi, hasta la gente que llegaba por allá decía, oiga, ¿y la casa me la venden con todo lo que ya le pusieron acá? Pues sí, con todo, menos con los muebles, señora, porque usted debe traer sus muebles, pero con todo, o sea, Es un proceso importante de decoración y de acomodo y de distribución. Vamos a seguir platicando de esto aquí con el arquitecto. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Nunca andes por el camino ahorita trazado, regresamos. Pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando esta canción Outlaw Blues de Pat Benatar. Esta nació en Brooklyn en 1953. Pat Benatar es una cantante pues neoyorquina bastante famosa. Esta canción se llama Outlaw Blues del álbum Trópico. Es el sexto álbum de la cantante norteamericana, lanzado en 1984. Alcanzó el número 14 en las listas del Billboard 200. Buena música, buena selección. Es contemporánea mía, Pat Benatar, así es de que por unos cuantos días. Buena selección. Déjeme darle una recomendación. Mire bien, el fin de semana es importante que usted sepa que nuestros amigos de Ceiba de la Istabay tienen dije Istabay como gringo. Ceiba de la Istabay, hay que masticar el ish. El Istabay. No lleva ahí, sí, cierto. Es Istabay. Istabay. Ahí está, acá tengo a mis dos mayas parlantes que me. Pero vaya, no ha sido a los desayunos de Ceiba de la Istabay. Qué rico. Muy bueno. El buffet de comida típica regional yucateca. Pero mire, pida mondongo. El domingo. No lo has probado, ese está pero delicioso, rompe de veras. Dietas. Rompe dietas. Sí, bueno, es fin de semana, arquitecto, se vale de todo. Vaya a Ceiba de la Istabay y usted, si dice que escucha Fórmula en los negocios, en la mañana le vamos a regalar un jugo de naranja y si ya es hora le vamos a regalar una Montejo bien fría. Así es de que vaya para Ceiba de la Istabay. ¿En dónde se encuentra Ceiba de la Istabay? Déjeme decirle dónde está porque ya se me perdió. Aquí está. Está en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimná, 200 metros de la glorieta de la Istabay, a pocos pasos de la Macro Plaza. Vaya para allá, allá igual y nos vemos, por allá andaremos desayunando. Nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadas, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Por qué no le entramos al tema, Laura? ¿Cuáles son las fortalezas de los líderes empresariales? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues para ser un líder de negocios exitoso, pues debes de saber cómo identificar esas fortalezas y potenciarlas. Y más que nada, más que buscarlas en ti mismo, también saber identificarla en tu personal, ¿no? Porque pues también cuando hacemos cosas para lo que somos realmente buenos, es cuando nuestra visión para los negocios es más rápida, somos más eficaces, somos más innovadores, más productivos. Entonces, fíjate, un consejo para identificar una gran fortaleza, pues es buscar esas señales de emoción. ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te activa? ¿Qué es lo que te pone eufórico? ¿Qué es lo que te...? Porque cuando normalmente estamos haciendo algo que nos emociona, tendemos a hablar de una manera más rápida, hablar con el tono de voz un poquito más alto, tendemos a abrir los brazos, o sea, mostramos esa emoción. Entonces, es importante identificar esos momentos para cultivarlos. Y también, Robert, es importante identificar esos momentos en el personal. Y fíjate, aquí también menciona mucho romper con eso de irte por los títulos. O sea, no necesariamente si mi título es ser el licenciado, ser el ingeniero, el contador, etcétera, me voy a encajonar solo a eso que hace esa persona. Puede que a esa persona, alguien alguna vez que vino al programa nos platicaba que una chica administrativa pues es muy buena para la publicidad, entonces empieza a ver cosas de publicidad de la empresa a pesar de que no es su rol. El rol de ella es la administración. Lo bueno es que en la empresa la dejan desarrollar esa emoción, ese potencial. Exactamente. Entonces, muchas veces es importante encontrar esas fortalezas en el personal, indistintamente de su título o su actividad por la que entró a trabajar con nosotros, pero pues sí darles ese chance de que caminen ese terreno de su pasión, ¿no? Porque muchas veces eso aporta muchísimo en la empresa. Yo creo, Arqui, en tu área es importantísimo. Yo veo dos fortalezas, tú me dices si me equivoco o no, dos fortalezas importantes. Una, el asesoramiento, gente especializada para la cuestión de créditos hipotecarios. Fíjate, todo mundo pensaría, no, pues en la construcción, hacer que también es otra fortaleza, ¿no? Claro, claro, Robert. Y como tú dices, esto de las fortalezas es algo que tiene que estarse haciendo hasta constantemente, ¿no? Claro, claro. Llega un momento que después de mucho tiempo, hasta con los mismos asesores, ¿no? Se les olvida. Correcto, la rutina los mata. Exactamente, caen en una rutina. Ajá. Entonces, pues sí es cierto que como estaba comentando Laura, hay fortalezas que son de la empresa, ¿no? Sí, por supuesto. De alguna manera, porque la empresa busca y tiene ciertos valores, ¿no? De calidad, de servicio, que se van permeando con todos los empleados. Y hay fortalezas que tienen los individuos en lo particular. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Hay ahí en los grupos de asesores, de repente sabes que, bueno, mira, este asesor es muy bueno para ir a las expos. Porque tiene estas características, tiene la posibilidad de se acercar a la gente, tiene la facilidad de palabra para poder abordar a las personas, para invitarlas a acercarse. Sí, sí, ¿no? Y hay otros, su carácter le permite, es abierto. Cosas, exactamente. Okay. Y hay otros que aunque son muy buenos también, no se les da tanto, ¿no? Pero una vez que están sentados en la mesa con el cliente, son muy ordenados, muy claros, el cliente sale con toda la información completita, muy práctico a la hora de hacerlo. Entonces, se va teniendo esas fortalezas en cada grupo, ¿no? Y esa variedad de fortalezas es una fortaleza en sí misma, ¿no? Uh-huh. Porque te permite, claro, tener diferentes personas para diferentes situaciones, ¿no? Y algunas veces ellos mismos lo hacen. ¿Sabes qué? Con este cliente no puedo hacer clic, échame la mano, atiéndelo tú. Correcto. Porque a lo mejor tú vas a poder explicarle la parte técnica de cómo está la casa, de esto, del otro, y yo ya le explico la parte del crédito, que la tengo muy bien amarrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, se puede ir haciendo todo esto, y a la hora de ir haciendo promociones también, ¿sabes? ¿Cuáles pueden ir a determinados lugares? ¿Cuáles mejor los tienes en el piso de ventas? Porque el cliente que llegue lo van a poder atender muy bien en la parte de la explicación técnica del crédito o en la explicación de la casa. Correcto. Entonces, te va generando todo un proceso de fortalezas, ¿no? Fíjense, amigos, y la fortaleza del arquitecto, pues poder reconocer eso en las otras personas. Claro, y de fomentar el trabajo en equipo. No, sí. Eso es una fortaleza, o sea, sí. Y la tienes que desarrollar. El saber qué persona tiene cierta cualidad, claro, cierta fortaleza para que haga cierta cosa, en una misma cosa que se hace, que es explicar créditos hipotecarios. Fíjate cuántas diferencias puede claro, haber, ¿no? Claro, claro. Y es importante, ¿no? Que aunque todos buscamos que todos los asesores tengan esas fortalezas, pues algunos las tienen en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, esa parte es la que te... Esa diversidad es la que te ayuda a estar generando y, como dice Laura, tratar de desarrollarlos, ¿no? Porque esto, amigos, es lo que nos hace diferentes a los robots, por mucha inteligencia artificial que tengan, porque estás hablando de reconocer y trabajar con las emociones de la gente. Sí, o sea, sí, de que una gente sea abierta, le guste hablar con los demás, pues tiene que ver mucho con su parte emocional. Es una persona quizás alegre, uh-huh, le gusta el trato con la gente, el contacto, es compasiva, qué sé yo, o sea, tiene ciertas características emocionales. Sí, que puede tener afinidad con el cliente en lo, es que, correcto, lo que está platicando. Y bueno, en esa parte siempre ves diferencias, ¿no? Hay quienes son muy afines y, y hacen una empatía muy fuerte con el cliente. Sí. A veces no son muy precisos a la hora de armar su expediente, ¿no? Entonces, hay que estar buscando ahí ese equilibrio, ¿no? Para que la fortaleza sea completa dentro de ellos, ¿no? Y como comentaba Laura, hay unos que pueden identificar muy bien la emoción, la llevan muy bien la emoción junto con el cliente para lograr que puedan tener ese proceso de concretar esas fortalezas. Sí, de cerrar pues el trato, la venta, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, ¿no? Exactamente, ¿no? Y trabajar muy bien y muy de la mano con el cliente para que utilizando la emoción puedan explicar todo el proceso. Fíjese, aquí hay algo que es muy importante, amigos, que si a usted realmente le gusta lo que lo hace, lo va a hacer mejor que cualquier otro. Entonces, yo nomás le hago la pregunta, ¿lo que hace ahorita realmente no le gusta? Cámbielo, porque hasta un infarto le va a dar. De veras, es encontrar esa pasión para que te vuelvas algo, bueno en eso. Encuentre algo que lo motive de eso que hace. Ah, claro. Siempre es cambiar la mirada, Robert. Cambiar la mirada de lo que estamos haciendo y ver a quién estoy beneficiando, porque muchas veces viendo eso es cuando me empieza a gustar lo que hago. Y bueno, pues la pregunta ahí se la dejamos. ¿Le gusta a usted lo que hace? Si no le gusta, pues cambie la mirada, como dice. Ahora sí que vea para otro lado. No es cierto. Pues que vamos a seguir platicando de esto. No se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué buena canción, este es un cover de la famosísima canción de B.B. King, Paying the Cost to be the Boss. Eso ha de estar pensando el pobre de Trump, ¿no? Paying the Cost to be the Boss, todo el mundo lo está criticando por baboso, pero de veras, qué ocurrencias, ¿no? O sea, hasta para ser jefe hay que saber, ¿no? Hay que echarle estilo. Esta canción de Pat Benatar, buena canción, este es del álbum True Love, es su segundo álbum de estudio de 1991. Buena música, buena selección, gracias. Déjeme darle una recomendación. Mire, vamos a estar dando una introducción, Mejora tus ventas con coaching. Vamos a dar una introducción del coaching utilizando las herramientas del coaching para ventas. Esto va a ser algo, es algo novedoso, es algo que lo hemos aplicado en otras empresas y ya ha funcionado de maravilla. Esto va a ser el sábado 24 de junio de 9 de la mañana a 1. Son solamente 4 horitas donde usted podrá aprender a utilizar las herramientas del coaching dirigidas a las ventas. Hay que aprender a escuchar e interpretar el proceso de ventas. Cada uno tiene su proceso de ventas. Libera el manejo de objeciones en el momento del cierre. Este taller ha ayudado a cientos de personas con las necesidades de vender. No te lo pierdas, cupo limitado. Márcanos al 99 91 22 47 16, es el cel de contacto para apartar tus lugares. Tenemos 30 lugares. Así es de que hazlo ya, porque se está llenando esto rápidamente. Sábado 24 de junio del 2017. Esto va a ser en la Escuela Bancaria y Comercial, que está allá en la calle 56, número 330B, en Itzibna. Qué instalaciones tan bonitas de la Escuela Bancaria y Comercial. La verdad que nos la vamos a pasar re bien allá en las instalaciones. Tiene todo, está completo, tecnología, absolutamente todo. Pero bueno, vaya para allá. Nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadas, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Muy interesante el tema. Claro que sí, Robert. Pues platicamos la importancia de identificar las fortalezas de los demás. Y bueno, pues Juan Enrique, ahorita nos diste un ejemplo muy bueno en cuanto a los vendedores, cómo se apoyan entre ellos, se van echando la mano. Y fíjate, cosa rara, porque en muchas organizaciones generalmente lo que propician es la rivalidad en lugar de la colaboración, ¿verdad? También existe. O sea. También, sí, por supuesto. Sí, pero hay que tener mucha... es otra fortaleza, por decirlo así. Hay que tener esa habilidad y esa relación con los vendedores para lograr hacerles ver el lado positivo de apoyarse unos por otros, con otros, ¿no? Sí, sí, y a veces eso se va dando un poco de manera natural. Hay con quien logras congeniar más, con quien logras congeniar menos, ¿no? Hay quien es tu compañero de trabajo y hay quien es tu amigo de trabajo, ¿no? Es correcto. O sea, ahí hay quienes son realmente, pues, con gente que estás un escalón arriba en la parte de no nada más venimos a trabajar y hola, buenos días, buenas tardes y ya, sino que hay un escalón más, ¿no? Entonces ahí, pues muchas veces se va dando de manera natural entre los grupos. Una mejor relación. Claro, que algunos son más afines a otros y entre ellos solamente van haciendo equipos de apoyo para estar trabajando, ¿no? De que, oye, no puedo llegar, atiéndeme al cliente aquí, oye, este le vi tal cosa, creo que si le muestras esto va a caminar. O sea, se va dando ese proceso a veces de manera natural, ¿sí? A veces uno lo trata de propiciar, pero pues muchas veces luego los caracteres a veces no son compatibles. Sí. Definitivamente, ¿no? Nadie es monedita de oro. Claro. Y lo ves en todos lados, ¿no? O sea, hay asesores que tienen un número de ventas muy bueno y todo, y de repente te llega un cliente y dices que no, con él no. ¿Tienes otro asesor? Pues sí, cómo no, va a ser por acá y alguien más lo atiende, ¿no? A final de cuentas, pero eso ocurre con todos, desde el que tiene el récord de ventas y es el número uno, le puede pasar con algún cliente, como el que no tiene tanta experiencia. Es correcto, puede pasar, ¿no? Es correcto. Pero pues en parte de la fortaleza será también tratar de reconocerlo, ¿no? Si no hice clic con este cliente, pues oye, ayúdame para que sí pueda avanzar, a final de cuentas. Y eso se suma a todo el proceso de uno de los puntos que habla ya Robert, ¿no? De identificar qué es lo que haces diferente. Correcto. ¿No? O sea, qué es lo que haces diferente, pues nosotros en Sadassi tratamos de que pues el servicio sea algo muy importante, independientemente de que también pues la calidad tratamos de que sea una de las normas principales, ¿no? En la parte de construcción, pues también la calidad y el servicio en el proceso de la venta, ¿no? Es algo que tratamos de ir pues más allá de explicarle hasta lo último al cliente para que sea lo más claro posible, que conozca pues todas las opciones y ayudarle a decidir la mejor, a final de cuentas. Entonces, ese proceso creo que es algo diferenciador, de siempre pues dar la cara y responder hacia lo que estamos haciendo. Aquí, fíjate, estás hablando de lo que nosotros en coaching trabajamos como coherencia dinámica, que también funciona en una organización. O sea, sería incongruente que tú tengas un asesor súper calificado para decirte el crédito y mira y la casa y no sé qué y la construcción no va de la mano con esa calidad, ¿sí me explicó? Ahí es donde habría esa incongruencia. Tiene que haber esta congruencia dinámica en todas las áreas de la empresa, estableciendo pues lo que en coaching ontológico establecen los tres rubros para la coherencia, es el lenguaje, qué es lo que nos describes, cómo te relacionas, cómo platicas, cómo hablas, eso es diferente y depende de a veces de los caracteres de cada persona y del carácter del cliente. Claro. O sea, sí, porque al final de cuentas a eso te tienes que adaptar. Por supuesto. Y luego viene la parte emocional, porque también en Sadassi, yo estoy seguro que la gente que se relaciona con Sadassi siente esas emociones de Sadassi, esa emoción de yo así la veo, no sé si sea emoción, pero esa emoción de perfección, de calidad, de ver hasta el último detalle, lo ves cuando te das una vuelta por los fraccionamientos, las casas, las avenidas, esa emoción se percibe y esa es otra parte de lo que es la coherencia dinámica que debe tener las personas y las empresas, ¿no? Exactamente, Robert. Y es un proceso continuo y constante. Es correcto. Al final de cuentas, porque no puedes quedarte estático, ¿no? Todo va cambiando, la percepción de la gente, o sea, no es lo mismo la gente que te llegó a comprar hace 2 años que la que te puede comprar hace 4 años o la que te compró hace 10 años. No, absolutamente. O sea, fíjate qué interesante. Es totalmente distinto, ¿no? Todo ha cambiado, la información, la percepción que la gente tiene, cuando empezaban, a lo mejor era un vamos a ver qué pasa, es un algo nuevo, vamos a ver cómo está. También la evolución de los propios desarrollos, los hemos visto. Bueno, hasta las mismas casas, ¿no? Los modelos. Todos los modelos, cómo han ido evolucionando, cómo se han ido buscando mejorar en ese proceso de mejora continua. Todo eso pues es parte de algo en lo cual nos tenemos que ir adaptando todos, tenemos que ir respondiendo a las necesidades que vamos teniendo de la gente, ¿no? De todos esos cambios en los modelos, en los prototipos, pues de eso responden, ¿no? De lo que nos comenta la gente, de lo que le gustaría, de la retroalimentación que tenemos con las propias personas que ya son parte de esa familia Sadassi y que nos dicen, oye, esto podríamos mejorarlo, esto me encanta mi casa, pero... A ver, cuéntame tu pero. Correcto. ¿Cuál es ese pero para que tratemos de que pues más adelante la tenga, ¿no? Por supuesto. Y nos da de buenas de repente y terminas de pagar esa casa y la vendes y compras una con el pero arreglado que me estás diciendo. Sí, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, un poco por ahí va ese proceso, ¿no? De siempre estarlo manejando. Y como tú dices, es una parte muy emocional, ¿no? Porque siempre el adquirir la casa, el patrimonio. O lo quieres para inversión, pues siempre hay una emoción también, ¿no? O sea, hay todo tipo de emociones en ese sentido, ¿no? Desde la primera casa que hemos hablado hasta la casa de retiro, hasta la casa para inversión. O sea, se involucran emociones distintas, pero siempre hay emociones involucradas en ese proceso. Y las emociones van evolucionando, ¿no? Van cambiando con el tiempo. Yo puedo apostar que a lo mejor si hacemos un ejercicio de identificar... Hasta las emociones son diferentes en cada fraccionamiento. Sí, de los tres que tienen ustedes, de los héroes, las Américas y Almendros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque se va conformando esa coherencia dinámica de lo que estamos platicando, ¿no, Laura? Sí, los estados de ánimo, ¿no? De lo que platicábamos en otro programa. Bueno, estados de ánimo hasta de países, ¿no? Claro, hablamos de que pues como seres humanos tenemos estados de ánimo, emociones, como organizaciones también se siente ese tipo de ambiente. Y bueno, en este caso, en cada fraccionamiento, pues hay uno diferente, ¿no? Entonces, bueno... Para mí, por ejemplo, el fraccionamiento de las Américas es el deportista, ¿no? Siempre hay cosas que hacer, siempre hay caminatas, siempre hay... Porque era cuando tú salías a caminar. No, todos los eventos que fue tu época de deportista, claro, ¿no? Claro. Así sí, es, pero sí. Cada historia va conformando su identidad, ¿no? Sí. Eso sí es cierto, ¿no? Y en función de la evolución y la maduración que va teniendo cada uno, ¿no? Correcto. América es más antiguo, tiene un poco más de maduración. Correcto. Eres está yendo por ese proceso, ya está autorizada la clínica del IMSS, ya estamos terminando un parque. Fíjate. Está el centro estatal de tenis, los Almendros tiene también todo lo que está alrededor de Ciudad Cauquel. En fin, cada uno tiene su identidad. Pues amigos, vamos a seguir platicando de esto, de veras, reflexione usted qué estado de ánimo tiene cuando hace lo que hace. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Buena canción, esto es cuando Pat Benatar se lanzó al blues. Esto fue en 1991. Esta canción, True Love, así también se llama el álbum. True Love fue lanzado en el 91 y alcanzó el número 37 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Buena música, buen blues. Ahora sí que esto es un buen blues. Pat Benatar nos acompañó aquí esta noche en Fórmula de los Negocios. Gracias. Usted sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, súbale al aire acondicionado. Aunque bajó ya notablemente la temperatura, debemos de andar en los 26, 24 grados de temperatura. Por ahí va a estar toda la noche, pero está mojado el pavimento, así es de que extreme precauciones. Baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, quédese con nosotros. Estamos en una linda conversación aquí con el arquitecto Juan Enrique Pérez de Grupo Sadassi. Laura, tienes la ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y cuidarlo. Y bueno, hoy platicamos de cómo tirar el aceite de cocina, algo tan importante que muchas veces nadie nos los enseña. y que pues desafortunadamente los malos hábitos que tenemos es lo más fácil, ¿no? Tirarlo por el lavaplatos, y esto lo que está provocando es que se contamine el manto freático. Así que en Yucatán ya tenemos ese primer nivel de manto freático contaminado. Tenemos que cuidar nuestra agua, por lo que les vamos a dar la recomendación de cómo tirar el aceite de cocina. El aceite de la cocina debe ser vertido en un pote cerrado, de preferencia de plástico resistente con tapa, y que pues una vez que lo llenes, pues llevarlo a un punto de recolecta de aceite quemado. Cabe aclarar que es muy importante aprovechar, mira, mi recomendación, use menos aceite, va a ser más saludable, tal vez hasta baje de peso. Tal vez hasta baje de peso. Segundo, no, pues, pero el aceite no es lo que te hace engordar, ¿eh? Contribuye ¿Eh? Un poquito. La cantidad de garnachos que te comes, que freíste en el aceite. Y le ponen manteca y todo demás. Ahora, es correcto. Reutilizarlo, si te sobró un poquito, pues utilízalo para el día siguiente, para los huevitos fritos o salchichitos sí, de la noche. Sí, se puede reusar el aceite. Así es, lo puede dejar ahí en la sartén y al día siguiente ya lo usa, no le pasa nada. Le pone una tapa ya y ya lo utiliza y de esa manera ya no lo tira, no lo desecha. O bien, pues cuando ya es un aceite que definitivamente lo tiene que tirar, pues bueno, la manera de tirarlo es ponerlo en un pote de plástico de tapa resistente, y una vez que llene usted su recipiente, pues mi recomendación pues es que se lo lleve a una cocina económica a la que siempre compra o a un restaurante a donde siempre va. Hable con el gerente, hable con el dueño, pregúntale si le puede dejar ahí su botellita de aceite quemado. ¿Por qué se los digo? Porque a todos los restaurantes les pasan a buscar ese aceite quemado. Ese aceite quemado sirve para hacer biodiesel en algunos lugares, en otros lugares sirve para hacer alimento de ganado, y de esa manera ayudamos a reciclarlo y evitamos que contamine. Esa es la importancia de este esfuerzo que podemos hacer todos juntos. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Les recomendamos que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y pues puede ahí preguntar por un seguro de auto, de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores y de ahorro para la educación de sus hijos. Ahí está, hágale caso a Laura. Y aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y estamos platicando cómo descubrir las fortalezas que tiene usted. El último punto que nos describe este artículo, que lo escribió Nadia Gottman de Entrepreneur, nos dice, describe tus fortalezas creativamente. O sea, aquí, mire, el momento de nombrar cuáles son tus fortalezas, evita que Katzan llama fenómenos de bote de basura, este escritor, que usamos a veces las palabras tan connotadas en la rutina. Oye, ¿cómo eres? Ah, pues yo soy muy apasionado. hay que aprender a, oye, no, a mí me gusta conversar con la gente, platicar, decirles, explicarles. Esa es la manera en la que hay que describir cuáles son tus fortalezas, porque estás dando la connotación de... Y eso en el mundo de las ventas, en el mundo del asesoramiento, es muy importante, porque hay que, como tú lo mencionabas, arquitecto, hay que identificar cómo me conecto con tu cliente, ¿no? Sí, sí, sí, Robert. Estaba pensando en ese punto, ¿no? Precisamente, que en el cual, pues, algunas veces... pues muchos de la gente o de los asesores que tenemos, pues son como asesores en sueños, ¿no? Sí, pues sí, pues. Porque a final de cuentas, o cumplidores de sueños en algunos casos, o cumplidores, no, sí. Ellos necesariamente lo cumplen, pero el apoyo, el trabajo que se hace con lo hacen posible. Hacen posible que se cumplan muchos sueños, ¿no? Entonces, o fortalecedor del patrimonio, o una cosa así. Correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, tú al llegar y adquirir una vivienda, pues eso estás haciendo, estás fortaleciendo tu patrimonio, lo estás haciendo más firme. Sabemos que la inversión en bienes raíces es de las mejores. Entonces, te está dando un proceso de que no es un asesor nada más, ¿no? O sea, está es algo más. Ahí tienes, ¿cómo se llama la asesora que nos trajiste la vez pasada? Miriam. Es Cupido. Exactamente. Esa es una descripción de una de sus fortalezas, ¿no? Exactamente. ¿No? Que ahí es parte de todo, como lo hemos hablado, ¿no? De todas esas emociones, todas esas fortalezas. Correcto. de poder dar ese algo más, ¿no? Ese extra, ¿no? Que de alguna manera a veces nuestro eslogan está de las mejores casas y más. Correcto. O sea, ese más engloba muchísimas cosas, ¿no? Sí. Desde esa empatía que se puede hacer con los clientes para poder ayudarles en cumplir y en tener una experiencia de vida a la hora de estar adquiriendo su casa, ¿sí? No es un mero trámite comercial. Es una experiencia. Correcto, que esa es la parte. Es una experiencia realmente, ¿no? Y le invitamos a todos los amigos a que vivan esa experiencia Sadasi, ¿sí? Cada quien, digo, la vive diferente y cada quien es una experiencia particular, puesto que cada una de ellas, aunque se recorre la misma casa, cambia al ser cada una de las personas diferentes. Correcto. Y bueno, de ahí la invitación a que conozca los tres fraccionamientos para que vea dónde se siente más cómodo, de veras. Claro, y ahí es el recorrerlo, tener esa experiencia de ver, bueno, esta casa me gusta, esta me gusta también, ahora cómo la puedo adquirir, pues tengo esta forma, tengo esta otra, pues no, esta no puedo, pero esta mejor queda, mejor el otro desarrollo, porque queda cerca de casa de mi mamá, para que me ayude con mis hijos, yo quiero estar por esta zona porque está más tranquila y aquí ya quiero estar, y siempre me he movido por esta zona y me queda mejor, y en fin, cada uno de esos, o sea, cada persona, es que eso es a veces lo enriquecedor, ¿no? Si estás hablando que ya tienes más de 10,000 casas en algún momento en América, son 10,000 historias. Sí, porque cada una de esas es la historia de una familia que se acercó contigo, y lo mismo en Héroes y lo mismo en Almendros, ¿no? Bueno, y si le seguimos aumentando más de 300,000 casas a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Entonces, pues todo esto pues es parte de esa fortaleza, ¿no? Que estamos hablando de ser, bueno, no nada más un ente comercial, ¿no? Correcto, hemos hablado que nuestras gentes son pues asesores inmobiliarios, asesores patrimoniales, a final de cuentas. Entonces, ahí es la invitación a todos nuestros amigos que visiten nuestros desarrollos, que conozcan las casas, vayan a Héroes, vean cómo quedó la nueva decoración de la casa Mayapán. Vayan a los Almendros, vean cómo quedó también la Flamboyán, que quedó muy bonita, ¿no? Y da una idea mucho mejor de ver la casa vacía. Esa sensación de recorrerla y decir, correcto, esto me gusta y esto lo puedo hacer, ¿sí? Les invitamos, estamos todos los días para que estén ahí con nosotros este mes de papá, que vengan, que se acerquen. No hay mejor regalo que tener esa tranquilidad del propio patrimonio y la tranquilidad de la familia. Oye, ¿cuándo es el Día del Padre? Es el domingo 18, creo. ¿Y vas a dar cochinita? Pues ahí vamos. Estoy inventando aquí, ¿no? No te quiero comprometer, pero bueno, muy buena idea ahora para el Día del Padre. Vaya, pero mire, con esta mirada que le estamos platicando, para que trate de descubrir realmente esas fortalezas que tiene Sadasi y lo que le puede ofrecer, ¿no? Exactamente, les esperamos en todos nuestros desarrollos, ¿sí? En las Américas, los Héroes y los Almendros, les esperamos allá, ya saben, pues, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Pues muchas gracias, arquitecto, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi. Gracias por estar aquí, Arqui, linda conversación. Gracias, Robert, Laura, a todos nuestros amigos que nos escucharon, les esperamos. Vámonos, gracias, Lau. Juan Enrique, gracias, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, es viernes, gracias a Dios, así es de que disfrutar el fin de semana. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.